Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Buenos días, querida audiencia de este Enredando las Mañanas, aquí nuevamente desde Radio Roja, un nuevo jueves de julio, en este caso el arbolito lo saluda, buenos días para todos. Juan Martín, tras los vidrios de la operación, como decimos siempre, buenos días. Buenos días, bienvenido, bienvenidos a toda la audiencia al Enredando las Mañanas, este programa federal de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, aquí esperamos hoy complacer a todos con, y a todas con un montón de información muy interesante para compartir. Bien, arrancamos con todo entonces las noticias breves nacionales del día de hoy. Arrancamos caso Franco Izzorni, es un homicidio, no existe el accidente de tránsito. La mamá de Franco, Nicolás Izzorni, expresó que la reautopsia realizada al cuerpo de su hijo en la morgue de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Ciudad de Buenos Aires dejó constancia que Franco fue asesinado y el accidente de tránsito fue una maniobra de la policía para ocultar el crimen. Según las conclusiones de la pericia, en el cuerpo de su hijo no están las lesiones que indicaron los forenses santiagueños y además la perita Kramer indicó que Franco fue mutilado y hay un faltante de un órgano vital, por lo cual la familia pide que la investigación pase a la justicia federal. Hace 10 meses que Patricia se abre paso a través del dolor. Familia y amistades vienen gritando casi todos los días en las marchas para pedir justicia por todos los pibes asesinados por la policía de Santiago del Estero. La nueva pericia al cuerpo mutilado de Franco también grita fuerte sobre los intentos de apagar la verdad, sobre los aprietes a los testigos y amigos de Franco, sobre esos 50 minutos que faltan en las cámaras de seguridad instaladas en la avenida donde habría ocurrido el accidente. Las conclusiones del examen forense agitan lo que Patricia intuyó esa mañana del 26 de agosto, cuando dos policías le informaron en la puerta de su casa que su hijo Franco, de 23 años, había fallecido en un accidente con su moto cuando manejaba a gran velocidad. Eran las 8 y media de la mañana y el parte oficial decía que Franco se accidentó a las 0:15 horas y que el cuerpo se encontraba en la morgue, que también supo que lo habían llevado en una camioneta policial cuando por protocolo el traslado debe estar a cargo de ambulancia. Además de todas las irregularidades, Patricia sabía que Franco había denunciado apremios ilegales contra efectivos de la comisaría tercera el 24 de mayo, hacía 2 meses. Liberaron al policía que fusiló a Brian Hernández en 2012. Y esta mañana el policía Claudio Salas, que fusiló de un disparo en la nuca a Brian Hernández de 14 años en diciembre de 2012 en Neuquén, accedió a la libertad condicional que permanentemente es postergada para presos y presas comunes. Imagen del archivo 2013. Sí, en diciembre de 2013 el policía Claudio Salas fue condenado a prisión perpetua por haber asesinado a Brian Hernández de un disparo en la nuca en diciembre de 2012. En Neuquén, siendo miembro de una fuerza represiva del Estado. La condena con su agravante se dio en el marco del asesinato de uno de los principales testigos de la causa, Willy Gutiérrez. La madrugada siguiente a declarar, fue acribillado en el medio de la calle. En agosto de 2014, el Tribunal Superior de Justicia decidió cambiar la calificación legal del homicidio, quitándole el agravante de ser policía, hecho indiscutible, reduciendo la condena a los tiempos previstos por un homicidio simple, en este caso 15 años de prisión. En mayo de 2019, Salas comenzó a ser beneficiado con salidas transitorias, otro de los derechos que son permanentemente postergados para los presos comunes. Y este martes, la jueza de ejecución, Raquel Gass, decidió otorgarle la libertad condicional basándose en informes técnicos que caracterizan al policía que mató a un niño de 14 años según su conducta ejemplar, alegando estabilidad psicológica y emocional y que es reflexivo sobre el delito y tiene registro del daño causado. Frazadazo y caravana educativa contra la presencialidad en escuelas sin gas en todo el país en medio del frío intenso. La Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior, ADEMIS, anunció para este miércoles una caravana educativa y frazadazo en reclamo de la suspensión de las clases presenciales por la pandemia y las más de 50 escuelas porteñas sin gas o con problemas de infraestructura en medio del frío intenso del invierno. A las 9 y media realizarán un cese de actividades y frazadazo frente al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Soledad Acuña. A las 10 y media concentrarán frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires junto a los SUTEBAS de conducción multicolor. Finalmente participarán a las 11 y media junto a la Docencia Nacional en Lucha del acto frente al Palacio Pizurno, sede del Ministerio de Educación de la Nación. Frío intenso, docentes y estudiantes enfermos por el frío, continuidad de altos índices de contagio, saturación del transporte público, miles de estudiantes sin equipos ni conectividad. Salarios de pobreza, en estas condiciones que son similares en todo el país, no se puede enseñar ni aprender, remarcan desde el gremio porteño. En la ciudad de Buenos Aires hay más de 50 escuelas sin gas y con problemas de infraestructura. El frío intenso, los docentes y estudiantes enfermos por el frío, continuidad de altos índices de contagios. Todo esto hace que no se pueda enseñar ni aprender, sostienen en la convocatoria desde la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior, ADEMIS. Es por eso que anunciaron que movilizarán en caravana este miércoles junto a la Docencia Nacional en Lucha. Desde las 9 y media, donde se realizarán un frazadazo frente al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a Mar del Plata. Sí, organizaciones sociales exigen justicia por Brandon Romero. Sí, pisamos el asfalto de la ciudad exigiendo justicia por el asesinato de Brandon Romero, de 18 años, perpetrado el 5 de julio de 2020 en la ciudad de Mar del Plata. Luego de un año de movilizaciones, la causa finalmente fue elevada a juicio. El acusado es un policía de la bonaerense. Brandon vivía en el barrio Libertad y era panadero. Fue asesinado de 7 tiros. En principio, la versión policial sostenía que en un intento de robo, un vehículo lo embistió y le quitó la vida cuando circulaba en motocicleta por ruta 226. En tanto, la reconstrucción de los hechos que hizo la familia del adolescente indicó que hubo un encontronazo con un uniformado. Al parecer, el policía esperó en una zona oscura hasta que llegó al lugar la moto en la que circulaba Brandon Romero y otro joven. Allí le vació un cargador. Hirió al conductor y asesinó a Brandon, de 18 años, quien además fue arrollado por al menos un auto. La versión oficial cayó cuando la autopsia estableció que el panadero fue asesinado de 7 disparos, tres de ellos en la cabeza. Concentramos en la municipalidad y movilizamos hasta tribunales en pedido de justicia. El siguiente punto fue la comisaría, donde hicimos una intervención artística y finalmente convergimos en el edificio municipal, donde realizamos una radio abierta. Bien, suspenden el desalojo contra la campesina Agustina Tolosa en Salsipuedes, Córdoba. Gracias al acompañamiento de organizaciones y la visibilización del caso, se logró frenar el desalojo previsto para este martes. El juez pospuso por 10 días hábiles el operativo, pero se abre una puerta de diálogo con los demandantes y el municipio. Sigue vigente la olla popular para este martes para celebrar la pequeña victoria y organizar la defensa del territorio. A menos de 24 horas de concretarse el desalojo contra Agustina Tolosa y su hija Silvia, el juez Eduardo Benito Bruera decidió suspender provisoriamente la acción y posponerla por 10 días hábiles. Este tiempo abre la posibilidad de establecer un diálogo entre las partes y obliga al intendente Marcelo Bustos a interceder para evitar una injusticia contra la campesina de 70 años que lleva casi dos décadas viviendo y trabajando la tierra en ese campo ubicado en el Talita, Sal si puedes. Agustina hace 18 años que ejerce posesión sobre terrenos entregados por el ex intendente de Sal si puedes, Facundo Torres. Según su relato, el jefe comunal le entregó un terreno para que pueda trabajar la tierra y criar animales, porque en la casa donde vivía, en barrio Villasol, no tenía espacio suficiente y los animales molestaban a los vecinos. Al tener un terreno entregado por la máxima autoridad municipal, Tolosa vendió su casa para mudarse al nuevo sitio, donde confiaba iba a poder vivir tranquila. Durante todos estos años construyó su hogar y su sostén de vida, levantó su casa, instaló los servicios básicos, pagó los impuestos y trabajó la tierra y la cría de conejos, gansos, patos, chanchos, gallinas y codornices para subsistir. Sin embargo, hace unos años apareció un hombre de apellido Cardoso que afirma haber heredado el título de dominio del mismo terreno y consiguió una sentencia de desalojo en contra de Tolosa. Bien, pasamos al plano internacional. Asesinan a tiros en su domicilio al presidente de Haití, Jovenel Moïse. El primer ministro de Haití, Claude Joseph, informó que un grupo de hombres armados no identificado entró la madrugada de este miércoles 7 al domicilio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y lo asesinó a tiros. Algunos de los atacantes hablaban en español, detalló. La primera dama, Martine Moïse, fue hospitalizada de urgencia y se encuentra en estado delicado. El ataque se da en medio de un país marcado por una profunda crisis política, económica, sanitaria y humanitaria, agudizada por la pandemia de coronavirus, los huracanes, asesinatos, secuestros y protestas callejeras. Cuando Michel Martelly finalizó su gestión, las caóticas elecciones de 2015 obligaron a nombrar un presidente interino de otro partido, hasta que la autoridad electoral reconoció la victoria de Moïse un año después. La oposición acusaba a Jovenel Moïse de dictador por gobernar por decreto y desde 2019 en las calles protestas populares pedían su renuncia. En este marco, la semana pasada, la organización policial terrorista Phantom 509 asesinó a 15 personas civiles, entre ellas Diego Charles de Radio Visión 2000 y la activista feminista Marie Antoinette Duclair, ¿sí?, en venganza por la muerte de un policía. En un comunicado, el primer ministro haitiano, Claude Joseph, confirmó que el presidente Jovenel Moïse fue asesinado por hombres armados que ingresaron de asalto a su residencia desde la madrugada de este miércoles en el barrio de Pelerín de Puerto Príncipe. Esta mañana, a la 1 de la mañana, 7 de julio, un grupo de personas no identificadas, algunos de los cuales hablaban en español, asesinaron al presidente de la República. El presidente ha muerto a causa de sus heridas, reza el comunicado oficial del primer ministro interino, que fue destituido de su cargo el lunes pasado, cuando el fallecido presidente haitiano nombró a Ariel Henry como nuevo primer ministro, con la tarea de formar un gobierno de consenso. Se están tomando todas las medidas para garantizar la continuidad del Estado y proteger la nación, aseguró. Bien, cruzamos el charco, nos vamos a España. Respuesta masiva en las calles al asesinato de Samuel. El pasado sábado de madrugada fue asesinado Samuel, un joven coruñés de 24 años. Lo mataron entre 7 personas mientras él estaba en el suelo. Tal y como confirmó la propia delegación del gobierno, que está tomando aún la declaración a 13 personas investigadas por el suceso, se trata de un asesinato. Según las testigos del suceso, los asesinos chillaban "maricón de mierda" al tiempo que lo golpeaban. No es un caso aislado, advierten desde los diferentes colectivos LGTBIQ. Las movilizaciones en defensa de los derechos LGTBIQ y en rechazo de todas las agresiones homófobas de estas últimas semanas se han repetido a lo largo de esta tarde en todo el Estado español. El asesinato de Samuel ha prendido la mecha de la indignación después de que en las últimas semanas, coincidiendo incluso con la celebración del orgullo, se produjeron varias agresiones y denuncias de odio por parte de estos colectivos. Así se produjo una agresión con una porra extensible a una pareja homosexual en La Coruña. Agresiones en la noche de San Juan en Barcelona y una paliza por homofobia de 10 personas contra un hombre de 52 años en la misma ciudad. A ello se añade otra por las mismas causas en Valencia, mientras que en Madrid un joven denunció haber sido agredido por un policía municipal por motivos homófobos. Bueno, vamos a Chile. Sí, quien se olvida de los presos se olvida de la lucha. Desde los movimientos sociales se plantea que el primer punto a tratar en la constituyente sea la libertad sin condiciones para los presos y presas mapuches y de la revuelta. Esta petición la presentó la presidenta de la Asamblea Constituyente, Elisa Loncón, el día de la Asunción. Como cada inicio de mes, organizaciones sociales exigen nuevamente en Chile que se levante internacionalmente, la voz por quien se olvida de los presos, se olvida de la lucha. Campaña internacional por la que se exige la liberación de los presos políticos mapuches y los presos de la revuelta social. Son más de 30 los presos políticos mapuches que están en distintas cárceles del Gualmapu, en especial y de todo Chile, y unos 76 jóvenes detenidos con prisiones preventivas según las organizaciones de derechos humanos. Esto hace casi 2 años ya están privados de la libertad sin juicio justo, presas y presos de la revuelta. Algunos han accedido al beneficio de la prisión domiciliaria, pero están en calidad de detenidas y detenidos. Elisa Loncón, en el día en que asumió la presidencia de la Asamblea Constituyente, cuando ya había anochecido, manifestó que tenía una petición. Corresponde tomar un minuto de silencio, dijo, por los muertos, que son tantos y tantas. Los muertos de los 500 años, los muertos en el Gualmapu, las muertas por femicidios, los muertos y muertas durante la dictadura, los muertos en la revuelta, enumeró. Y también planteó la petición para avanzar en estas liberaciones de los presos de la revuelta social y del Gualmapu. Bien, última noticia de este primer bloque del plano internacional. Nos vamos a Palestina, la historia de Juana Ruiz, otra presa de Israel. Juana Ruiz Sánchez es española, tiene 62 años y coordina la ONG Palestina Health World Committees, HWC, Comités de Trabajo para la Salud. Está detenida hace 3 meses en una cárcel israelí de manera ilegal, acusada de desviar fondos de la organización humanitaria de la que participa hacia el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el cual es considerado por el Estado de Israel como una organización terrorista. En el mes de mayo, un juez israelí decidió negar la libertad condicional de Juana. El juez dictaminó que estará presa hasta el final de su juicio, que se iniciará el 7 de julio, ayer. La detención fue llevada a cabo en la madrugada del 13 de abril. Irrumpieron en su casa de Beit Saur, Cisjordania, cerca a la ciudad de Belém. El allanamiento a su hogar fue brutal, como lo acostumbra este ejército de ocupación, con más de 20 soldados armados hasta los dientes. Juana fue llevada al cuartel militar en Hebrón y más tarde a la cárcel de hombres de Hashraron, lo que la imposibilitó de poder salir al patio. Hasta el cierre de esta nota, continúa sin la posibilidad de que se le permita recibir algún familiar en la cárcel. La activista de derechos humanos reside en Cisjordania hace 35 años con su compañero de vida, Elías Rishmawi, y tiene un fiel compromiso con el pueblo palestino, que padece la represión y la ocupación de Israel en su territorio. En el inicio del mes de marzo, el ejército de ocupación detuvo al responsable del departamento de contabilidad de HWC, Taiser Abu Sharbak, integrante de la ONG donde participa Juana, y la confiscaron varios dispositivos de almacenamiento del disco duro de las PC del lugar. El ejército la interrogó durante 3 días, durante 12 horas cada jornada. El maltrato hacia ella fue plasmado en cada día de interrogatorio. Juana no maneja al 100% el idioma árabe y hebreo, solo uno de los días estuvo presente una traductora. Bueno, terrible esta situación en Palestina con Juana Ruiz Sánchez. Cerramos entonces con este cúmulo de noticias, este primer bloque de Enredando las Mañanas, aquí el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy jueves desde Radio Roja, acá en el Valle de Punilla, Córdoba. Oh, Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Neta. La Riachena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Cheva Raja. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bien, continuamos en este Enredando las Mañanas. Segundo bloque, estamos cubriendo en este momento una marcha que se está dando a las 10:30 de la mañana, está por comenzar en Puente Centenario hasta Casa de Gobierno, Provincia de Córdoba. Corte de puente y movilización del polo obrero y la unidad piquetera. Salimos a reclamar por un salario que cubra la canasta familiar, entre otros reclamos pendientes. Estamos en comunicación con Emanuel Berardo, vocero del Polo Obrero Córdoba. Buenos días, Emanuel, ¿nos escuchás? Hola. Se cortó, intentamos nuevamente la comunicación. Hola, hola, ¿nos escuchás? Bueno, mientras afinamos ahí la técnica, está en línea Emanuel, el Polo Obrero, junto a otras organizaciones que integran el Frente Piquetero de Lucha, concentrará a partir de las 10:30 horas de hoy en el Puente Centenario, para luego dirigirse a Casa de Gobierno de la Provincia de Córdoba. ¿Ahí nos escuchás, Emanuel? Hola, sí, ahora los escucho. ¿Me escuchan a mí? Sí, sí. Te escuchamos bien, Emanuel. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va todo? Bueno, estás ahí en las calles, en medio de la marcha que está por comenzar, si nos querés contar un poco las consignas. Así es, sí, es una movilización, como ustedes bien decían al principio, que una movilización nacional, no solamente del Polo Obrero, sino también de la Unidad Piquetera, que es un frente de más de 30 organizaciones a nivel nacional, que estamos reclamando varios puntos, pero lo principal es el punto del aumento a los programas Potencia de Trabajo, que son programas laborales con una contraprestación en la obra pública, en sanitizar, por ejemplo, dispensarios o colegios. Los compañeros, no tienen ningún tipo de reconocimiento laboral y cobran la mitad del salario mínimo, es decir, que cobran la mitad de la línea de la indigencia, la mitad de lo que necesita una familia para sobrevivir alimentándose. Y como ya hemos visto en muchas ocasiones, muchos estudios, esa canasta básica de alimentos o es una canasta de hambre, porque una familia no se puede alcanzar a alimentar con esos montos. Estamos reclamando por esto, pero también estamos reclamando porque se han dado de baja masivamente estos programas. Y no solamente están dejando sin esos ingresos que son escasos a familias que se han quedado sin trabajo, porque en la pandemia se profundizó el problema del hambre, el problema de la desocupación y la pobreza. Hay casi 2 millones de nuevos desocupados y no tienen ningún tipo de asistencia. También reclamamos que tienen que tener una asistencia, esos planteos, y tiene que darse una asistencia alimentaria a las familias porque no se aguanta más la situación. No hay trabajo, no hay ningún tipo de asistencia, las familias no pueden seguirse viviendo de esa manera. Sí, el ajuste como estamos experimentando y viviendo es brutal. Contanos cómo está la situación ahí puntualmente en la marcha. ¿Se está pudiendo arrancar bien la jornada? ¿Hay policía? ¿Cómo está la situación? La contundencia y la masividad de la concentración ha hecho que los vallados que habían preparado la policía, absurdamente, porque es un reclamo totalmente genuino, la gente se reclama por trabajo y por alimentos, pero hoy al momento debe haber ya concentrado, siendo casi 10:30, más de 5.000 compañeros del Polo Obrero solamente, y la concentración estaba convocada a las 10:30, así que nosotros calculamos que van a ser solamente nuestra organización en un rato 8.000 compañeros más los compañeros de las otras organizaciones. Emanuel, ¿están esperando que los atiendan en el ministerio, sí, en la Casa de Gobierno? Nosotros vamos a ir a plantear el reclamo a Casa de Gobierno. Expectativa, conocemos al gobierno provincial, que hace dos meses atrás fuimos a reclamar, cuando volvieron la presencialidad en los colegios, fuimos a reclamar los kits de útiles escolares, porque la virtualidad fracasó, pero la presencialidad también, porque no había Falcor, no hubo kits escolares, y ya estaban comprometidos y ni siquiera nos atendieron, no solamente el Polo Obrero, sino al conjunto de las organizaciones, no nos atendieron y no dieron respuesta. Bueno, evidentemente el gobierno provincial, igual que el gobierno nacional y municipal, son parte de este ajuste, y todos tienen en claro que van a seguir quieren seguir ajustando a los trabajadores para seguir bancando el pago de una deuda fraudulenta al FMI, a los organismos internacionales, deudas que hemos pagado montones de veces y que no han dado ningún tipo de solución a los trabajadores. En medio de la pandemia se siguieron pagando esas deudas que no dieron, como lo repito, ninguna solución a los trabajadores. La siguieron pagando y no pusieron la asistencia necesaria para la familia. Bueno, eso pinta de cuerpo entero cuáles son las políticas de ajuste de los gobiernos patronales y la oposición, que también tiene el mismo planteo de seguir ajustando a los trabajadores para seguir bancando las ganancias de los bancos, los especuladores financieros. Entonces no tenemos mucha expectativa de que el gobierno provincial vaya a dar algún tipo de respuesta. Igualmente nosotros profundizaremos el reclamo en este sentido. Eso te iba a preguntar, ¿cómo sigue la lucha a partir de bueno, por ahí no ser atendidos por la Casa de Gobierno? Sí, nosotros iremos, solicitaremos las reuniones, presentaremos los reclamos, que ya los conocen porque lo hemos hecho vía administrativa en reiteradas ocasiones, y nos juntaremos cuando termine la acción con el resto de las organizaciones para diagramar cómo sigue el plan de lucha. No solamente en Córdoba, a nivel nacional también. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por la comunicación. Acompañamos acá desde Radio Roja y la RNMA esta movilización. Esperemos que, bueno, se dé todo en buenos términos. Y seguimos en comunicación para saber cómo terminó esto, cómo sigue esta lucha por el ajuste y los salarios merecidos. Si querés agregar muchas algo más. Muchas gracias a ustedes por la atención y por permitirnos que podamos expresar y que todo el mundo sepa nuestro reclamo. Bueno, hasta luego. Buena jornada. Igualmente. Bien, escuchábamos a Emanuel Berardo, que nos planteaba un poco ahí la situación de lo que está ocurriendo en este mismo momento en Córdoba, ahí en una movilización en Corte de Puente, la unidad piquetera, todos reclamando por un salario, por ajuste, que la verdad que los salarios son una miseria. Un desastre. Tal cual. Vamos un temita musical y seguimos con todo en este Enredando las Mañanas. Desde Radio Roja. Vengo de un prado vacío, un país con el nombre de un río, un Edén olvidado, un campo al costado del mar. Pocos caminos abiertos, todos los ojos en el aeropuerto, unos años dorados, un pueblo habituado a añorar. Quererte, me cuesta perderte, me cuesta olvidar el olor de la tierra mojada, la brisa del mar, brisa del mar. Llévame hasta mi casa, brisa del mar. un sueño y un pasaporte. Como las aves, buscamos el norte. Cuando el invierno se acerca y el frío comienza a apretar. Y este es un invierno largo, van varios lustros de tragos amargos. Y nos hicimos mayores esperando las flores del jacarandá. Cómo me cuesta marcharme, me cuesta quedarme, me cuesta olvidar el olor de la tierra mojada, la brisa del mar. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Hola, muy buenos días para todos. En vivo y en directo desde acá, desde Ingeniero Mashuit, la radio del colectivo cultural para la Red Nacional de Medios Alternativos. Saludo a mis compañeros, Silvi, ¿cómo estás? Hola, Fer. Hola. Peruel, José Escobar, Moncho. Hola, Pau. Muy buenos días para todos y para todas. Pau, acá veo que trajiste un tema muy interesante para tratar y, bueno, podríamos empezar por ahí, ¿no? Por la nueva ley para extender la licencia de paternidad. Trajimos un tema muy interesante, muy actual en nuestra República Argentina, que está trabajando en el Senado, está hablando en el Senado y está teniendo gran consenso. La licencia de paternidad y maternidad. Primero un repaso, un pequeño repaso en la Argentina, para conocer que en la Argentina las mujeres trabajadoras tienen 90 días de licencia por maternidad. En cambio, los padres solo tienen 2 días posteriores al nacimiento de la niña para faltar al trabajo. Es parte de la ley de contrato de trabajo que rige desde 1974. Para mí, el culpable de toda la brecha que tiene que ver con las tareas de cuidado de niños y las niñas, ¿no? Yo creo que esta ley que rige desde 1974 es la que consolida la desigualdad en tareas de cuidado de las niñas entre las mujeres y los varones. A diferencia de otros derechos en nuestro país, en Argentina, donde Argentina es pionera, ¿no? En el campo de las licencias por paternidad, ahí no ocurre lo mismo. Bueno, hoy en día estamos más cerca de una nueva licencia de paternidad. En estos días en el Senado, varios proyectos en realidad que modifican esta ley de trabajo, se está discutiendo cuál es la importancia para mí que los padres estén presentes en estos primeros días de vida de las niñas. Para mí es importante por varios motivos, principalmente porque ayuda a reducir, lo que estoy diciendo, ¿no?, la diferencia de tareas de cuidado de los niños, y yendo puntualmente a los recién nacidos, es importante entender que son seres de pura necesidad, o sea, necesidad de contacto, de sostén, de apego, de alimento, de movimiento, de calor, casi permanentemente, ¿no? Que esta necesidad se transforma en una demanda y que esta demanda recae generalmente en quien gestó Por otro lado, está atravesando por un posparto, o sea, con todo lo que eso implica, ¿no? Emociones psíquicas, físicas, emocionales, qué sé yo, se me ocurre pensar en el sangrado, en el dolor, en la incomodidad, en los puntos, en la herida, ¿no? Y si este momento, en este momento podemos contar con el sostén y el acompañamiento de la pareja que no gestó, realmente creo que hace una diferencia significativa. Por otro lado, es muy importante reconocer que el vínculo entre el papá y el bebé se construye, no está dado. Es un vínculo que se va construyendo, es decir, que necesita de una interacción repetida, de un sostén en el tiempo, para que se vaya consolidando. Y cuanto antes se inicie, mejor para toda la familia. Veamos qué ocurre con las licencias por paternidad en el mundo. Estos son los países con más licencia por paternidad. Japón le da a los padres 30 semanas con goce de sueldo. Sin embargo, solo el 5%, hay un censo que dice que solo el 5% se toma la licencia. En Corea, por ejemplo, se brindan 17 semanas, pero solo el 17% accede a este derecho. Esto tiene que ver con que no es obligatoria, como debería ser obligatoria. En Portugal se otorgan 12,5 semanas. Vamos a Latinoamérica. En Uruguay la licencia por paternidad es de 13 días. Colombia y Ecuador llega a 10 días. Venezuela y Paraguay, 14 días. O sea, la Argentina todavía sigue siendo la que menos licencia otorga. Así que bueno, a buena hora este debate que está dando el Senado para modificar la licencia de paternidad. Bueno, qué bueno, Pau, todo esto, esta idea de desbiologizar la concepción filial y esta agrupación nueva, Paternar, que ha estado haciendo una campaña que comenzó el Día del Padre, que la hicieron visible y pública el Día del Padre para lograr que se cambie esta ley, que es bastante injusta, ¿no?, de la cantidad de días que se da de licencia por paternidad. Y como ellos dicen, se basa en un modelo tradicional de familia que ya no está vigente y que reproduce desigualdades. Y como vos bien dijiste, esta ley estaba desde 1974, bueno, es hora ya de moverla y creo que se va a seguir avanzando. Bueno, muchísimas gracias. Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, activa, atreca y alegría. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer, líder, se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú me vas a humillar, tú me vas a gritar, tú me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. no sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, eterna y alegría. Vamos con la columna de Moncho, de José Escobar, la columna sindical, para escuchar los reclamos de los trabajadores. Neuquén, el estado de la docente Mónica Jara, que fue herida hace más de una semana por una explosión en la escuela rural del paraje neuquino Aguada San Roque, que ocasionó la muerte de dos operarios, Nicolás Francés y Mariano Spinelli. Según el informe de las autopsias realizadas por el cuerpo forense del Poder Judicial, fueron calificadas de injuria térmica. El estado de salud de Mónica Jara es muy grave. Tiene el 90% de su cuerpo quemado, tiene dos costillas rotas y un pulmón comprometido. Su familia está haciendo una colecta para juntar fondos. Y también se ha reclamado por parte de los gremios opositores a la CETERA la realización de un paro nacional docente, porque lo califican como un nuevo crimen social. En el municipio de Tigre se realizó una movilización encabezada por el SUTEBA Tigre, que viene reclamando arreglos prioritarios de infraestructura en más de 10 escuelas, a nombrar entre ellas el tema de la obra de gas para talleres en la secundaria 1, técnica 1, que es un problema que se viene viendo en muchas escuelas de la provincia de Buenos Aires. En Escobar, escuela más importante del distrito, la técnica número 9 de Escobar, tiene una fisura muy importante en una parte de las instalaciones de la escuela. Se acercaron personas del Consejo Escolar, de la Dirección de Escuelas, y se suspendió provisoriamente ese lugar hasta que se haga la investigación más profunda y ver hasta dónde es el grado de daño que tiene el lugar. Bimbo, la fábrica que se incendió en San Fernando hace un tiempo, hoy realizó en Cayo y Rivadavia una protesta a las 11:30. El corte es en contra de los 300 despidos de trabajadores esenciales que en este momento no está teniendo solución. Ellos mismos se consideran esenciales, citan el decreto del presidente Fernández de prohibir los despidos. En este momento ellos están esperando unas respuestas de parte del Ministerio de Trabajo. Línea 60. El día 22 de julio se va a presentar por la plataforma Cinear la película La 60, crónica de una lucha obrera, realizada por el colectivo de cine militante Silbando Bemba. Esta película empezó a filmarse en el 2015 y relata los 42 días de lucha en base al libro El Sesentazo de Santiago Menconi. Se grabaron entrevistas, se sacaron muchas fotos de sus asambleas y marchas durante esos 42 días. También en el medio pasó el crimen laboral de David Ramallo, se creó el espacio Basta de Asesinatos Laborales, VAL, el copamiento del palco de la CGT, la represión en el Congreso a la marcha contra la reforma previsional. Hubo nuevos paros y despidos. El libro El Sesentazo fue reeditado por el editorial Marat, con el guión que adaptó para esta nueva película, realizada por Silbando Bemba. Protesta de los sectores piqueteros. El FOL, los Movimientos de los Pueblos, el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional, Izquierda Latinoamericana Socialista, el Movimiento de la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, el Movimiento 8 de Abril, FARC y COPA en Marabunta, FOBA Autónoma, OLP Resistir y Luchar, convocan para este 8 de julio en la avenida 9 de julio e Independencia a un acto en el obelisco. Vienen reclamando contra la precarización laboral, reclaman la subida del salario mínimo vital y móvil, que en este momento está por debajo del nivel de indigencia, están llamando a todos los sectores de trabajadores, tanto precarizados y cooperativistas de los movimientos sociales, para que vayan a esa gran protesta que están instalando. Piden un aumento salarial acorde a la canasta familiar. Nos despedimos y hemos transmitido desde acá, desde la 96.9, la radio activa comunitaria, la radio del colectivo cultural para la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, seguimos en el aire acá en los estudios de Radio Roja. Agradecemos a los compañeros de Radio Activa, compañeros y compañeras de Ingeniero Maswich. Escuchábamos recién la columna de aporte al Enredando las Mañanas. Seguimos con todo aquí en este jueves de julio en Radio Roja. Nos vamos a un temita musical y seguimos con el espacio de Radio Zumba La Turba acá en Córdoba. Pasa haciendo remolinos de recuerdos. Las Los medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Continuamos con todo este Enredando las Mañanas, el informativo de la RNMA, cuarto bloque. Y vamos a charlar de que luego de 23 años del cierre de la histórica fábrica de cerveza Córdoba, ubicada en la calle Arturo Orgaz del barrio Alberdi, grupos de vecinos, artesanos, centros vecinales y organizaciones, nucleadas bajo el nombre Red Pueblo Alberdi, en conjunto con la Municipalidad, la Universidad de Córdoba y el Club Atlético Belgrano, firmaron un convenio para apoyar un proyecto de intervención urbana que promueva la vida cultural, deportiva y económica del sector sin perder la mira social e histórica del barrio. Estamos en comunicación con Yanni de Radio Zumba La Turba. Buenos días, Yanni, ¿estás en línea? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, dejamos en tus manos entonces todo esto para desarrollar esta información. Bueno, así como comentabas, hace un mes más o menos se firmó en mayo un convenio entre la Municipalidad de Córdoba y el Club Belgrano, incluyendo otras organizaciones como son la Universidad de Córdoba, y muchas organizaciones y vecines de aquí, de Barrio Verde, perdón, digo aquí porque yo soy una vecina del barrio, es un barrio con mucha historia, yo soy vecina de aquí de hace muy poquito, pero sí tiene una vida cultural, histórica, que viene con más o menos con la fundación. Les comentamos que el barrio Alberdi es icónico por muchas cosas, por ejemplo, fue estar en el Hospital de Clínicas, que fue uno de los refugios para que dieron refugio, digamos, en el marco de la protesta del cordobazo. Uh-huh. Pero con anterioridad a eso, aquí en Alberdi existe también lo que se llama el Pueblo de la Toma, que fue uno de los primeros y últimos barrios comechingones. Uh-huh. O sea que tiene una historia que precede a la fundación de la ciudad. Y es una historia que está muy arraigada en la vecindad actual y que ha favorecido la organización entre vecinos e instituciones. Todo esto también es un poco movilizado por los centros vecinales, no solamente del barrio Alberdi, sino también de los barrios aledaños, en este caso aledaños a la cervecería, como es Villa Páez, del cual, por ejemplo, mi otra compañera de Zumba La Turba, Iru, con quien hicimos esta nota, también es originaria, así que queda todo en casa. Pero bueno, más allá, digamos, de esa particularidad de nuestros vínculos, sí, digamos, nos parece súper importante poner en foco en las redes vecinales que se dan y que ayudan a preservar la historia popular y que tienen un fuerte afianzamiento en las historias de lucha, ¿no?, de nuestras sociedades, como te digo, ¿no?, desde la resistencia como chingón, pasando por el refugio del cordobazo y la particularidad que la fábrica de cerveza Córdoba, que se fundó en 1917 y que cerró en el 98, también fue un lugar de resistencia de trabajadores que resistieron el cierre de la fábrica, y digamos, por más que resistieron familias, digamos, y trabajadores, no pudieron evitar que cierre. Fue un cierre abrupto, fue muy triste, sobre todo porque hay muchos documentales, por suerte, digamos, que cubrieron ese evento. De hecho, están en YouTube, porque evidentemente el cierre de una fábrica no solamente, digamos, repercute en los trabajadores, sino en la vecindad en sí, digamos, en la fábrica generaba que hubiera ir y venía de gente, los comercios aledaños, una cuestión identitaria, que bueno, que es lo que se trata de rescatar de esta red Pueblo Alberdi. En esta ocasión tuvimos la posibilidad de hablar con Dante Martínez, que es ex trabajador de la fábrica y presidente del Centro Vecinal de Alberdi, que es uno de, digamos, de los voceros más visibles de la red Pueblo Alberdi, que lleva adelante esta lucha, que ahora, como nos va a explicar Dante en la nota, está en un momento medio raro. Así que si quieren, vamos a escucharlo, Dante. Bien, lo escuchamos. Hay que entender una cosa, que este es un predio privado que está judicializado. O sea, un predio que está en liquidación, ¿no? Por un concurso de quiebra. Y dentro de eso nosotros, conjuntamente con la municipalidad, elevamos una propuesta al juzgado para que nos den en guardia el predio ese, ¿no? No todo el predio, por supuesto, porque hay una torre construida, sino lo que está referido más al casco histórico de la fábrica, donde se haría un espacio público, playón deportivo, ferias de economía popular y alguna otra actividad. Esa es la propuesta que hemos llevado al juez, a la jueza, que es una jueza, y que ha sido recibida, o sea, con beneplácito por parte del juzgado, porque consideramos que la salida, que esta salida que proponemos es una salida viable para transformar urbanísticamente este sector, que está muy degradado, porque consideramos, bueno, que tiene mucha potencialidad social, mucha potencialidad económica. O sea, pensar en un desarrollo urbano y humano en beneficio de las vecinas y los vecinos del sector. Porque concretamente hemos elevado la intención de trabajar en ese aspecto, donde tenemos previsto todas estas cosas que decís vos, ¿no? Lugares públicos, o sea, la consigna es integrarlo al espacio público, que la gente disfrute de ese lugar. Bien, clarísimo. Bueno, escuchábamos a Dante Martínez. Sí, Dante era, lo que nos parecía importante rescatar es que este predio, luego del cierre de la fábrica, fue vendido, hubo especulación inmobiliaria, hacían hacer 6 torres, se terminó haciendo una, defraudaron a los inversores, de hecho están presos, digamos, los empresarios que llevaban adelante esta compra, y entonces lo que se está pidiendo es la recuperación de lo que, digamos, de la parte que quedó sin construir y que iba a destruir, digamos, este grupo inmobiliario, que es el casco. Para quienes no conocen, Córdoba, la cervecería está a la vera del río, y es un predio súper enorme y ha quedado como la fábrica vacía y un edificio muy nuevo que no tiene nada que ver con la urbanización del barrio, enorme. Pero es la misma gente, digamos, que vive en este nuevo edificio, está apoyando esta movida, que aparte de estar protagonizada por los centros vecinales, con el apoyo municipal, el club Belgrano, que son icónicos de la zona, también cuenta con artesanos y con gente del movimiento de trabajadores excluidos, porque en el marco de la pandemia, obviamente son estos trabajadores y trabajadoras quienes han sido mayormente afectados y se han nucleado, y lo que proponen es una salida que tenga una visión deportiva, cultural y obviamente económica, que dé lugar a todos estos trabajadores y trabajadoras que están en el marco de la informalidad, pero que suman muchísimo a la economía doméstica y a la economía del barrio en general. Así que no queríamos dejar pasar la oportunidad de contar este proceso de lucha, y no solamente de lucha, sino de articulación. Digamos que está presente la municipalidad, que esperamos, vemos que pidieron el apoyo al proyecto, la definición está en el marco de un juzgado, de una jueza, como contaba Dante, y que se ha logrado a través de la articulación de muchísimos sectores que vienen desde las instituciones más formales, como es la municipalidad, sociales, como es el club, a las líneas de trabajadores informales, como son feriantes y aquellos agrupados en el movimiento de trabajadores excluidos. Así que nos parece como un ejemplo a seguir, y queremos estar bien atentos a ver qué sucede con eso, con la recuperación de lo que podría ser un polo económico, social, cultural, muy importante para la zona y como ejemplo para el resto, ¿no?, de Córdoba también y el país, ¿por qué no? O sea, Yanni, por lo que vos nos contás, o sea que por lo que contaba Dante en el audio, hay muy buenas posibilidades, digamos, de que esto se concrete, digamos, ¿no? Y en realidad, hablar de posibilidades, viste que es un poco azaroso cuando está en la decisión de un juez, claro, o una jueza en este caso, pero sí cuenta con mucho apoyo social y con mucho apoyo institucional, que no es menor, digamos. Cuando hay una lucha social apoyada por ciertas instituciones públicas, como son un centro vecinal, un club como el Club Belgrano, y nada más y nada menos que la municipalidad, eso obviamente le da mucho apoyo. Es una presión importante, digamos. Le da mucha presión y está muy legitimado. Está muy legitimado por todas las partes, digamos, que conforman la sociedad. Así que queremos acompañar esta lucha para también, desde estos espacios, darle visibilidad y sumar apoyo a un reclamo que es mucho más que legítimo, es un deseo de la ciudadanía, ¿no? Bueno, esperemos entonces que este proyecto se consolide con tanta fuerza de la gente. Bueno, se me pasó por la cabeza lo importante de hoy de tener ferias autogestivas, ¿no? De la economía popular, feria agroecológica, todas fuentes de trabajo que hoy son fundamentales en estos contextos. Yanni, te agradecemos mucho entonces esta nota, y bueno, si querés cerrar con algún... Bueno, agradecemos por supuesto el espacio del Enredando desde acá de Córdoba, de Radio Zumba La Turba, que es 99.5. Estamos en un proceso estuvimos rearmando el estudio, así que esta salida al aire nos permite también organizarnos nosotros y también darle visibilidad a lo que nos pasa acá en la ciudad, así que seguimos en contacto y los sigo escuchando. Se viene la Zumba recargada. Bien, ¿Cómo viene ahí la recomposición del estudio de Zumba La Turba? Contanos, ya que estás, nos interesa saber. Bueno, ¿cómo no? Podemos estar horas, pero lo voy a hacer lo más radial posible. Dale. Zumba tuvo que mudarse por situaciones poco favorables del espacio donde estábamos en Barrio General Paz, que es un barrio muy cercano al centro. Después, seguramente, cuando hagamos la inauguración, comentaremos un poco todo ese proceso. Espero que los inviten. Pero nos quedamos sin estudio previo a la pandemia. Estuvimos todo el año pasado sin estudio, haciendo programas con transmisiones desde nuestras casas. Y después, gracias a la solidaridad de la radio comunitaria La Quinta Pata, que queda en otro barrio icónico de Córdoba, que es San Vicente, pudimos hacer la salida desde estudio. Finalmente conseguimos un espacio en Barrio San Martín, que es el Espacio San Martín, que también es un espacio que está en resistencia, hace 15 años que está tomado y está en un proceso judicial, a el cual como Zumba estamos aportando, pero logramos, con la fuerza de solamente quienes formamos Zumba, que somos todos comunicadores, que digamos, autogestionados, a armar el estudio, que fue desde rasquetear paredes, limpiar, mudar, rasquetear paneles, todo lo que implica un estudio, con mucho asesoramiento y con mucho amor y paciencia, logramos finalmente hace un mes más o menos levantarlo, y con toda la comunidad Zumba de La Turba estamos reorganizando la salida de la radio como un relanzamiento a partir más o menos del mes de agosto, si todo sigue bien. Así que estamos todos muy contentos. Estamos trabajando en la página, estamos trabajando en la... Estuve en la página. En los flyers, así que... Página web estamos renovada. Estamos todos muy manijas. Estuve mirando la página web, está renovada. Y bueno, y otra cosa para recalcar también, que yo como para añadir nomás, ahí meter un bocadillo, que bueno, que Zumba La Turba también transmite con software libre, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos la colaboración dentro de Zumba de Libre Base, que es una organización que es especializada en cultura libre, y dentro de cultura libre el software libre, que es, tratamos de trabajar bajo ese formato. Estamos capacitándonos, obviamente, porque estamos adoctrinados con Microsoft. No, así que nos cuesta un poco, pero queremos ir por ese lado. Agradecemos muchísimo a Libre Base que siempre está ahí presente metiéndonos fichas con eso. Y bueno, preparando, picando el champión, como diríamos acá en Córdoba, para salir en cualquier momento. Buenísimo. Bueno, estaremos atentos ahí a esa salida oficial y a esa reinauguración. Le deseamos lo mejor y bueno, estaremos en contacto seguramente el jueves que viene con alguna nota más, seguramente. Por supuesto, ya nos vamos encontrando el próximo jueves. Bueno, Yanni, te agradecemos mucho el contacto, ¿eh? Te mandamos un abrazo grande desde aquí. Dale. Muy bien, estábamos en diálogo con Yanni de Radio Zumba La Turba. Cerramos entonces este cuarto bloque aquí desde Radio Roja en el Valle de Punilla. ¿Y qué nos queda? Nos queda... En el próximo bloque vamos a hablar del arte, los trabajadores del arte y la cultura de Rosario. Nos vamos a Rosario y nos queda también la columna internacional para el final del programa. Muy bien, vamos un poquito de música aquí en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. La noche que yo nací, cayó la luna, cayó mi cuna a mí, cayó la cuna, yo de nacer me arrepentí, si me atiende tú a mí, si me atiende tú a mí. Noche que yo te vi, arriba la luna, luna y eso como un rayo sentí, rayo de sol, cuando a besarte me atreví, si me atiende tú a mí, si me atiende. Desde las sierras de Córdoba a tu territorio, Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos con el Enredando las Mañanas de este jueves 8 de julio. Vamos a hablar de qué pasa con los derechos laborales de los trabajadores del arte y la cultura de Rosario. Quinto bloque a cargo de Radio Che Guevara y ANRED Rosario. Tenemos en línea a Steffi. Buen día, Steffi, ¿estás ahí? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Muy bien, ¿todo bien vos? Bien, acá andamos. Bueno. Lindo día acá en Rosario. Bueno, acá también, acá un día soleado, fresco. Un veranito. Va a ser calor. Un veranito en el medio surgió. Sí, va a ser calor. Va a ser calor un ratito más, dentro de un rato, todavía no, pero... pero bueno, acá estamos, ahí poniéndole el pecho a las balas. Exacto. Bueno. Les cuento, hoy vamos a hablar con Paula Montes, ahí como decías Juan Martín, vamos a dialogar con ella para que nos cuente qué es lo que ocurre con los, las y les trabajadores del arte y la cultura en Rosario. Hacia afuera, Rosario es una ciudad cultural, es cuna de artistas, se dice, pero ¿qué pasa con los trabajadores, con quienes sostienen ese arte y la cultura? Bueno, vamos a hablar entonces con Paula Montes de la campaña por la ordenanza de espacio de trabajo cultural independiente. Paula, buen día, ¿estás ahí? Hola Martín, hola Estefa, hola a todos los que están del otro lado. Hola, buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, Paula, bueno. Si querés, arrancamos con esta entrevista. Bueno, podemos decir que de distintos colectivos de artistas se vienen planteando reclamos al Estado por ser reconocidos como trabajadores con derechos laborales del arte y de la cultura. Así que, bueno, si querés presentarte en principio, desde dónde se están organizando y, bueno, qué es lo que vienen llevando, cuáles son esos reclamos que vienen llevando a cabo. Bueno, mi nombre es Paula, yo soy gestora, productora de la ciudad de Rosario. Hace años que trabajo en la ciudad, en distintos espacios. Hoy estoy representando a la campaña por la Ordenanza de Espacio de Trabajo Cultural Independiente de Rosario. Pero bueno, a lo largo del tiempo he ido estando en distintas agrupaciones. Hace 2 años que gestiono y coordino una casa cultural, un espacio cultural, en verdad, que se llama Micelio en la ciudad, no es un espacio de la ciudad, se llama Micelio. Y bueno, y a raíz de eso, cuando empezó la pandemia, nos empezamos a poner en contacto y agruparnos con otros compañeros de otros espacios culturales que todavía no estaban agrupados, porque acá había habido una lucha, pero entre el 2016, 2017 y el 2020 no había habido una agrupación de espacios culturales, y con el tema de la pandemia nos unimos bajo CREC, que es el colectivo rosarino de espacios culturales. La verdad que ahí lo primero que se empezó a pensar es que lo que más nos trababa para poder trabajar con libertad y sin miedo era un poco la falta de ordenanza que nos reconociera como espacios de trabajo o como lugares existentes mínimamente. Después el nombre lo podemos negociar. Así que bueno, nos empezamos a reunir primero a ver y a ser consciente que había como otras ciudades que tenían ordenanza. En el grupo de la campaña participamos un montón de personas, porque este grupo en realidad fue siempre mutando. Hace alrededor de un año que estamos trabajando, intensamente estamos trabajando desde marzo, pero bueno, hay músicos, hay artistas, hay técnicos, hay personas que llevan adelante una sala de ensayo, hay personas que tienen casas culturales, hay compañeros de CREC, que es el colectivo rosarino de espacios culturales. Hemos también dialogado y construido esta ordenanza, este texto, con compañeros de radio, multimedias. Realmente trabajamos con un amplio sector y bueno, sí. Y ahora en este momento presentándonos como la campaña por la ordenanza, ¿no? Bien, la ordenanza se presentó ayer en el Consejo, ¿verdad? Fue recibida y sí. ¿Podés contarnos cuáles son esos puntos de la ordenanza? Vos decís luchas desde 2017, 2019, estamos hablando de antes de la pandemia, ¿verdad? Sí. Y la ordenanza apunta a tocar algunas cuestiones de fondo que hacen a los derechos laborales de los trabajadores del arte y la cultura. ¿Podés contar así como los ejes principales de la ordenanza y, bueno, cómo fue recibida ayer? Bueno, arrancamos por eso. Primero, bueno, ayer fuimos al consejo por mesa de entrada, es el mecanismo que tiene la ciudadanía, digamos, de presentar una propuesta a los legisladores que por ahí no pueden o no estar al tanto de lo que está sucediendo, pero bueno, uno puede presentar un proyecto, una propuesta, un pedido, lo que sea. En este caso nosotros fuimos a presentar un texto de un anteproyecto de ordenanza en donde tenemos tres ejes fundamentales que es lo que nos interesó definir, porque primero y principal porque es nuestra área de aplicación, que es el trabajo cultural, y después obviamente esa ordenanza, de nuestra idea es que sea tratada con otros equipos técnicos que sepan de higiene y seguridad y específicamente de leyes, obviamente, para que esa ordenanza se inserte y se aplique, obviamente, ¿no? Pero bueno, lo que nosotros escribimos son tres ejes principales. Primero, la necesidad urgente de crear una categoría que albergue estos espacios que son de formación, de producción, de enseñanza de todo tipo. Son espacios que albergan, contienen, que generan identidad, que son espacios donde las personas se plasman en todas sus dimensiones y se relacionan con otros contenidos, digamos, dentro de un lugar en donde se sienten cómodos y en donde proyectan sus deseos, el tiempo libre, el ocio. Entonces, bueno, creemos que eso es muy importante. Por eso propusimos el nombre de la categoría, que sería Espacios de Trabajo Cultural Independiente. Después propusimos dos cosas más, que sería un registro en el cual estos espacios se pueden anotar para empezar a armar redes, tanto sea con los espacios amigues, independientes o no, también del Estado, una red enorme cultural que verdaderamente conecte a todos los trabajadores del arte y brinde posibilidades de que todos tengamos acceso, digamos, a trabajar, a mostrar y a tener contacto con nuestro público. Y bueno, y por último, para que este registro se lleve a cabo, debería haber una comisión. Que la comisión, como finalidad última, lo que nosotros proponemos es como comisión de desarrollo, se llama. La idea sería como garantizar las condiciones para que los espacios culturales verdaderamente puedan trabajar y llevar adelante sus actividades. Porque sabemos que siempre, en torno a los espacios culturales, por tantos años de ilegalidad, y como venimos hablando, venimos de una crisis histórica que, o sea, tenemos una época de Rosario entre el 2005, ponele, antes también, y 2015, que había bares por todos lados, que había casas culturales, que había una explosión, y de repente en 5 años cierran 20 espacios de los más fundamentales por los cuales transitaba gran parte de la producción local de Rosario, y realmente un montón de personas quedan sin escenario, sin posibilidad de trabajar, sin posibilidad de seguir produciendo, sin posibilidad de seguir dando sus talleres. Así que creemos que esta deuda es histórica y por eso creemos que la comisión podría ayudar a través de la construcción de políticas públicas, por ejemplo, como decíamos, de mediación, de generar vínculos entre los espacios, de garantizar que estén las condiciones sanitarias para que se desarrollen los espectáculos bien. Así que bueno, esos son los tres ejes de la ordenanza. Y un poco se mezcla con esto que hablábamos, que es la lucha histórica del ECUR, que el ECUR fue un movimiento que en 2015 presentó también un anteproyecto de ordenanza. A mí me gusta siempre mencionarlo y tenerlo en cuenta porque fue una lucha larguísima, donde ellos también estuvieron un montón de años trabajando en el proyecto de ordenanza, porque realmente es muy difícil, y esto es a nivel nacional. Hay un cambio de paradigma en el momento en que pasa lo de Cromañón, en donde todos estos lugares que no estaban regulados pasan a ser regulados bajo una órbita de represión en lugar de una órbita de inclusión y de contemplar verdaderamente lo que son espacios de trabajo, ¿no? Exacto, bien, vos hablabas, mencionabas ahí perfectamente una historización, digamos, de la situación de los espacios culturales en Rosario y la necesidad de esta categoría, que no sería una categoría, sino que tiene que ver con, bueno, con esa categoría que ustedes dicen, pero el amparo, la regulación, uh-huh, digamos, de los espacios culturales y sus trabajadores. La situación actual de los espacios culturales acá en la ciudad de Rosario y las respuestas que han dado desde el gobierno provincial, municipal, en cuanto a poder funcionar con distintos protocolos como se vienen discutiendo, digamos, de distintos espacios de artistas. No hay respuesta, ¿verdad?, sobre eso, digamos, de una posibilidad de funcionar con protocolos. Porque ¿en qué situación están los trabajadores? No se entiende bien, porque, o sea, sí. Realmente, como pensamos, se permiten otras actividades que también pueden ser contagiosas en el sentido de lo gastronómico, y realmente, por ejemplo, acá hay otra lucha en Rosario, que es la de los compañeros callejeres, que ellos piden que se pueda volver a trabajar en los parques, porque, por ejemplo, los parques serían el lugar más sanitariamente correcto según todas las indicaciones de los organismos de salud, digamos. O sea, hay como una cuestión que nosotros, bueno, quizás esto ya, nosotros tomamos a una persona que se llama un fray, que tiene una frase que dice que justamente esto, que el arte es la plataforma donde las personas pueden plasmar su identidad en casi todas sus dimensiones, y que por eso siempre todos los tiranos, todos los políticos, todos los gobiernos que querían retener el poder, siempre quisieron tenerlo bajo su órbita. Y eso, lamentablemente, es algo que nosotros, antes de leerlo así textualmente por esta persona, Michelle Onfray, se llama, es un texto de 1999, antes de leerlo así, nosotros ya lo pensábamos, porque pensábamos, ¿por qué pueden existir los espacios municipales y no pueden existir los privados? En este sentido, que no somos nada privados, porque somos colectivos que llevamos adelante espacios, pero bueno, también podrían ser privados, digamos. ¿Por qué hay tanta necesidad de que estén en una bandera? Y, ¿no? Yo pensaba esto cuando hablabas, ¿no? Porque siempre que hablamos de los trabajadores de la cultura tenemos que hablar de la represión también, de cómo son perseguidos o tirados por el Estado. Tendrá que ver esto, ¿no? De lo que decís, ¿no? Esa pensar la cultura como transformadora, liberadora. Ustedes han sufrido hechos represivos, los artistas, los callejeres, pero también los espacios culturales. Ustedes han sufrido una persecución también, ¿no es cierto? Hace poquito. Sí. Es algo... Nosotros tuvimos las dos versiones, digamos, la prepandemia, digamos, como por la excusa de que éramos un lugar ilegal, digamos, que es el lugar que nos deja el Estado frente a la normativa, ya que no nos permite una categoría, y si no nos tenemos que habilitar otras cosas y ser bares o teatros o whiskerías, como ese tipo de cosas que sí están, pero nosotros no queremos ser. Y realmente, bueno, ya vivimos en ese momento que vinieran a un espacio donde había 50 personas con tres patrulleros en la puerta en el 2019, cuando no había evento pandémico por el cual poder hacer eso, en un espacio que es gigante. Así que, bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, en marzo de 2021, con la excusa de la pandemia, también pusieron 15 policías entre guardia urbana y policía para sacar a 30 personas de adentro de un galpón de 300 metros cubierto que estaban filmando un videoclip. Y realmente eso es trágico que pase, porque no hubo posibilidad de charla. Incluso uno de los videos que está dando vuelta por ahí, ellos vienen con la excusa de que hay ruido molesto, y el GUM que llega primero, que es el guardia urbana, nos dice, la música estaba tenue, baja. Entonces, digamos, como que nosotros hablamos siempre de esto, y es trágico y feo decirlo así, pero sabemos que somos legítimos, porque existe la gente que consume esto, existe el público que transita por estos lugares y que construye su identidad en espacios como este, pero somos ilegales porque no hay una normativa. Y eso nos pone en un lugar social que permite que cualquiera pueda, si quiere, tirar una botella de un edificio y lastimar a una persona y cambiarle la vida para siempre. Porque nosotros sí, somos algo contar eso, ¿verdad? Que no se puede respetar, digamos, como que no merece el respeto, digamos. Eso es la bajada, digamos, de línea. Y no está bueno, y eso es lo que tenemos que cambiar. Y ese es un poco el fin de la campaña, como concientizar sobre eso, ¿no? Bien, con respecto a la ordenanza, ¿hubo acercamientos de esta propuesta a quién es el ministro de Cultura, acá el secretario de Cultura, Taparelli, si hubo algún acercamiento? Y bueno, si podés contar un poco los dichos públicos que ha pronunciado hace muy poco, ninguneando a los trabajadores del arte y la cultura. Bueno, tu reflexión acerca de los dichos de Taparelli que son realmente repudiables. Sí, realmente, como él dice, empieza justamente su nota diciendo estos dos chicos enojados, que claramente una de esas personas soy yo, porque soy una de las personas que está hablando en el video que estuvo circulando el domingo, que es un video de 4 minutos, lo pueden buscar en las redes, en Instagram lo encuentran micelio-520, es un video de 4 minutos donde se historiza y se explica lo que pasó hasta antes de la pandemia, y se cuenta un poco la propuesta de ordenanza, ahí se explican bien los ejes, se explica bien para qué serviría cada cosa, es un video totalmente comunicativo. Y como él bien dice, él está trabajando con nosotros, porque nosotros, desde el momento en que expresamos nuestra voluntad pública de querer escribir una ordenanza, en un cierto momento el Ejecutivo se entera por esta represión que sufrimos acá en Micelio, con esta cuestión de escribir mensajes privados, personales, bueno, llegó a nosotros, contestando Instagram, el intendente. Entonces de ahí nosotros en un momento trabajamos con la Secretaría de Cultura, que nos ayudó también a escribir la parte más jurídica y ordenarla a la ordenanza para que no sea, para que realmente sea aplicable, digamos. Así que bueno, realmente nos sorprende un montón que ahora desconozca esta situación. Por otro lado, nosotros ya sabemos, más o menos seguimos nuestro camino y también fuimos hablando con los concejales, que son verdaderamente quienes tienen que sentarse a tratar este tema y a dar su opinión. Y bueno, y como les decía al principio, pero bueno, lo vuelvo a reforzar la idea, tenemos la idea de hacer una audiencia pública, que la idea es, lo pedimos justamente con el pedido de anteproyecto, que la idea es que se pueda participar, que la ciudadanía pueda participar y pueda contar su voz en el debate y contar qué le parece y qué le gustaría aportar a la ordenanza y como trabajarlo en conjunto como un modo, digamos, de saber que estas luchas que ensanchan derechos y más derechos laborales y derechos civiles, de la sociedad civil, porque a todos les va a convenir ir a un lugar que es mucho más seguro y que es legal. Se hacen entre todos y se hacen colectivamente y bueno, y creemos en eso, así que vamos por ese lado, más allá de los manejes que pueda haber. Realmente nos sorprende lo que dice Taparelli, porque realmente creíamos que era un diálogo y que estaba habiendo una comunicación fluida, y realmente nosotros nos sentíamos trabajando a la par, y bueno, ya hasta ahora estamos en estos últimos 6 meses van a ser ríspidos. Así que bueno. Bueno, es importante eso, ¿no? La participación de la ahí en lo que dicen la audiencia pública, porque la cultura es de todos, pero la sostienen, la sostienen trabajadores, no es ocio, no es tiempo libre, hay trabajo en el arte y en la cultura. Bueno, Juan Martín, ¿estás por ahí? ¿Algo para alguna pregunta? No, muy claro, realmente todo, la exposición, y nada, acá escuchamos y un poco lo vemos como un espejo, ¿no? Porque esto, que eso que cuentan ustedes que está pasando allá, está pasando acá en Córdoba y creo que en muchos lugares, ¿no? O sea, los artistas aquí también tienen el mismo problema y bueno, buenísima la organización, ¿no? Excelente, rescatemos eso, ¿no? Los compañeros de Córdoba ahí nos han escrito apenas salió el video. Así que bueno, nada, no sé, nosotros estamos reinteresados en que se movilice, si se puede, a nivel nacional sería genial. Acá también en Capitán Bermúdez también estamos en contacto con otros chicos. O sea, realmente se armó una red que lo que se está pidiendo es esto, cultura independiente, autónoma, autogestiva, como la queramos llamar. Se trata de colectivos, de personas que están un día ahí trabajando y dicen queremos hacer este espacio comunitario para todos, para trabajar tranquilos, lo hacemos. Y bueno, así que esperamos que eso pase. Muchas gracias por el apoyo y les quiero dejar algo más. Un mail a donde nos pueden escribir las personas que estén interesadas. Por favor. Sobre la campaña. Dale. Es ordenanzaya@gmail.com. Bien, ordenanzaya@gmail.com. Bueno, ahí estamos organizando debate, conversatorio y ahí nos encontramos. No, bueno, y todo, campaña no tiene Instagram ni nada. Ordenanza ya, estamos ahí intercambiando mail y si no, nos pueden encontrar a nosotros que trabajamos. O sea, toda esta ordenanza la escribimos físicamente en este espacio que se llama Micelio, que es micelio-520, y un poco todo el trabajo se nuclea acá, pero somos personas que habitamos este espacio, digamos. Fue como nuestra forma de lucha y de resistencia y de poder sostenerlo, además de tener que alquilar una parte para guardar cosas. Bien. Bueno, Paula, te dejo un saludo. Bueno, te agradecemos acá la comunicación y bueno, ojalá vaya saliendo esto y sirvas, como decíamos, ¿no? Como precedente. Ojalá. Para, ojalá. Sí, ¿no? A nivel nacional. Sí. Bueno, cerramos. Bueno, Juan Martín. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias a vos, Paula. Gracias a ustedes, Martín. Gracias, Estefa. No, un gusto. Y bueno, para cualquier cosa quedamos a disposición por acá. Por supuesto que quedamos atentos ahí cómo sigue esta situación. Bueno, Estefi, no sé si querés cerrar vos ahí la nota como para darle un cierre y irnos a un temita musical. Bien, no, fue todo muy, muy claro, muy desarrollado, así que, bueno, nos vemos el jueves que viene, nos escuchamos. Muy bien, gracias, compa. Entonces, dale, saludos. Muy bien, era nuestra compa Estefi de Anred Rosario, junto con la Radio Che Guevara, que nos entregan esta columna habitual, sí, de todos los jueves. Toda la fuerza para que se apruebe esta ordenanza que regula estos espacios de trabajo cultural independientes. Vamos a un temita musical y nos queda el último bloque en este Enredando las Mañanas. Ya mismo, ya tengo ganas de escuchar a nuestro corresponsal Abner Vega de Chile, bien, contándonos lo que pasa en Haití, Venezuela, Colombia. Bueno, vamos. Bueno, como nos siguen pegando abajo, vamos así. No me digas, vamos con Charlie. Vamos a defendernos así. Yo ya abrí. Enredando las Mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, continuamos aquí en Radio Roja, enredando las mañanas, apurando los tiempos con todo. Último bloque, tenemos la columna internacional en la que vamos a hacer un breve contexto global de las luchas de Latinoamérica en el marco de las crisis mundiales. Un breve repaso por Chile, Haití, Colombia y Venezuela, si nos da el tiempo. Juan Martín, tenemos en línea a nuestro corresponsal desde Chile, Abner Vega. Nuestro compañero Abner Vega está en línea. ¿Nos estás escuchando, Abner? Sí, perfectamente bien. Un saludo, compas. ¿Cómo están? Tanto tiempo que no andabas por aquí por el Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Te damos la bienvenida al aire del Enredando. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y un saludo grande a todos los y las radioescuchas. Bueno, muy bien. El año pasado estuvimos saliendo mucho jueves con Abner, trayendo un poco a la Argentina la realidad de Chile. Pero bueno, este año dijimos, vamos a meterle una vuelta de tuerca y dijimos, bueno, vamos a ver si Abner nos quiere dar y entregar con la elocuencia que siempre tiene, ¿no? Y que nos ofrece un poquito más. Y decíamos hacer un pequeño repaso así latinoamericano, de la realidad latinoamericana. A ver, contanos por dónde empezamos. Mira, lo primero que habría que señalar es que los procesos políticos, sociales, económicos en nuestro continente están íntimamente relacionados. Y además están bajo un paraguas, bajo un contexto mundial que es importante tener en consideración. Porque a nivel mundial, ya hace bastantes años, bastante tiempo, que se viene produciendo un tremendo choque, un encontronazo entre distintos sectores de las burguesías, distintos sectores de quienes detentan el poder, de las élites del mundo, que vienen compitiendo por el control monopólico de la economía mundial. Entonces, esto ha generado tremendas crisis paralelas en el mundo, crisis no solo económicas, sino que crisis incluso climáticas o crisis multidimensionales, que llevan a algunos a plantear que estamos frente a una crisis civilizatoria. Entonces, estas crisis impactan sin ninguna duda, estos conflictos impactan en el continente y en América Latina en específico, y entonces llegan hasta nuestras puertas este nuevo componente de las guerras. La mirada que deberíamos darle a los conflictos mundiales a veces es bajo este prisma de la guerra. Hoy día se habla de que estamos en guerras de sexta o séptima generación, y estas son guerras asimétricas o guerras híbridas, donde se producen encontrones, choques entre actores estatales, no estatales, por diferentes mecanismos, por diferentes medios, no solo militares, sino que también diplomáticos, económicos, sociales, de información, etcétera. Entonces, a nivel mundial tenemos enfrentamientos entre grandes potencias, grandes países potencia a nivel mundial, o bloques de países, y eso impacta directamente en América Latina a través de sabotajes electrónicos, noticias falsas, operaciones de guerra psicológica, instalaciones de matrices de opinión de los medios de comunicación, incluso acciones terroristas. Eso es lo que hemos visto de alguna forma en lo que sucedió en el golpe de Estado en Bolivia en 2019 en contra de Evo Morales, que a todo esto en paréntesis, hoy día en Bolivia con máxima prioridad se busca al excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, William Calliman, que fue uno de los instigadores del golpe de Estado contra Evo Morales con sus declaraciones el 10 de noviembre del 2019, donde sugirió la renuncia de Evo después de varias semanas de protestas, una vez que Evo había sido electo con intervención internacional, con intervención de la OEA, en este tremendo escándalo internacional. Y de alguna forma esto también es lo que observamos en Perú hoy día, en donde Pedro Castillo, militante del Partido Perú Libre, ha obtenido una clara ventaja sobre Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones, donde ha tenido un 50,12% de votos de los votos emitidos a su favor, pero que sin embargo hasta el día de hoy no se proclama su triunfo a través de distintos enfrentamientos entre poderes del Estado, entre instituciones estatales, escándalos, denuncias, etcétera. Entonces, operan ahí distintos elementos, como te decía, diplomáticos, económicos, de los medios de comunicación, de la internet, de las redes sociales, en estas guerras contemporáneas de séptima generación, y van instalando los intereses para un bando, para otro bando, dentro de las pugnas que hay entre la élite mundial. Y por supuesto que los pueblos, nuestros pueblos, en ese contexto, en ese marco estrecho, entonces maniobran, se mueven, se organizan y luchan. Ese es un poco el contexto general que podríamos ponerle a las luchas y los conflictos en América Latina. Bien. Bueno, y nos vamos un poquito, no sé si te parece, a Chile, que o por dónde, si... No sé ¿Cómo va la cuestión? ¿Qué tal, Abner? Buenos días, Abner Mariano, hola, te saluda. ¿Cómo va la cuestión con el reconocimiento de los pueblos originarios en la Constitución chilena? Bueno, veamos un poquitito qué es lo que está pasando en Chile. En Chile tenemos la reciente instalación de la Convención Constitucional. Yo siempre insisto que no es Asamblea Constituyente. Esta Convención Constitucional nace de un pacto entre las élites para de alguna forma desmovilizar la revuelta popular de octubre del 2019 en Chile, y que permitirá seguramente algunos avances muy modestos, muy, muy pequeños, muy formales, respecto de la institucionalidad político-jurídica chilena. Por lo tanto, hay que valorarlo en ese sentido. Y bueno, a partir de esa definición, efectivamente, en la Convención Constitucional hay un pequeño avance en cuanto a la visibilización de la existencia, primero, de la existencia de los pueblos originarios, del reconocimiento formal en la institucionalidad político-jurídica del país también. Y esto se ha notado porque en la constitución de esta convención el día domingo recién pasado, fue electa como presidenta de la convención Elisa Loncón, que es una destacada académica mapuche, quien llevó la voz de los pueblos originarios y inició su discurso hablando en mapudungún y reconociendo a los distintos pueblos originarios de Chile a través de la historia, incluso a través de un minuto de silencio por los muertos en esta larga represión de 500 años contra los pueblos originarios. Sin embargo, hay que señalar que, aunque muchos sectores festejaron la instalación de la convención, festejaron la elección de Elisa Loncón en el cargo de presidenta de esta convención, también otros sectores del país seguimos preocupados, seguimos preocupadas por aquello que acontece ya no en las élites, ya no entre los partidos políticos o representantes políticos, sino en la vida cotidiana. El escaso aumento del sueldo mínimo por parte del gobierno de Piñera, las dificultades para acceder a la vivienda porque los arriendos son muy caros, la persistencia de las ollas comunes producto de las crisis económicas y producto de la pandemia, la mantención de la prisión política como mecanismo de tortura permanente por parte del Estado en contra de los luchadores y luchadoras populares. De hecho, el día de hoy, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la ACES, mantiene una toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un organismo estatal, que no ha tenido un rol activo en la persecución de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos después de la revuelta de octubre del 2019, y los estudiantes están en toma denunciando la existencia de prisioneros políticos, la existencia de torturados sin justicia y torturadas sin justicia, la existencia de alrededor de 500 compañeros y compañeras que han sido dañados con trauma ocular, por las fuerzas policiales, etcétera. Increíble realmente lo que viene sucediendo, ¿no? Estábamos escuchando también esto del el pedido, ¿no?, de la liberación de los presos políticos como principio, ¿no?, para de todos los presos mapuches, ¿no?, como principio para la charla, ¿no?, para seguir conversando. Sí, hubiese sido un buen gesto de parte del Estado o un buen gesto de parte de la propia convención, haber presionado más por la libertad de todos los prisioneros y prisioneras políticas. En Chile existen prisioneros anarquistas, prisioneros y prisioneras subversivas, prisioneros y prisioneras mapuche, y tenemos los prisioneros y prisioneras de la revuelta. Pero las peticiones formales se han hecho respecto de un grupo de prisioneros y prisioneras políticas de la revuelta, que son aquellos y aquellas que están procesados sin acusaciones concretas de lo que le llaman los políticos de la élite de delitos. Claro. Entonces, es más bien en casos de montaje, en casos de prisión preventiva antes de las condenas que son excesivamente abusivos, etcétera. ¿De qué cantidad estamos hablando de ese tipo de presos por esas causas? Mira, es una cantidad muy baja. Algunos cálculos dicen que son no más de 25 o 30 prisioneros políticos que estarían en esa condición, cuando en realidad en Chile no deben ser menos de 3.500 procesados aún por distintas causas post revuelta 2019. Claro. Bien. Bueno. No sé si querés que sigamos con algo más de Chile, algo más que podamos destacar de la situación chilena, o si querés que saltemos hacia algún otro país. Mira, mencionar solamente una información que para nosotros es muy sensible, para los sectores populares en lucha. El día de ayer asistimos al funeral de la mamá de los hermanos Vergara Toledo, en homenaje a quienes se levantó en los años 90 en Chile el Día del Joven Combatiente. Los hermanos Vergara Toledo, Rafael y Eduardo, fueron asesinados durante la dictadura cívico-militar por funcionarios de carabineros en un montaje, en un operativo que se realizó cerca de sus casas. Posteriormente, otro hijo de Luisa Toledo también fue muerto en extrañas circunstancias en una acción en Temuco, en el sur de Chile. Entonces, en homenaje a estos tres compañeros de una misma familia, donde incluso se agrega un cuarto allegado a la familia, muy cercano a esa familia de nacionalidad argentina, el compañero Gustavo de Cabezas, que murió en Colombia participando de la guerrilla del ELN, del Ejército de Liberación Nacional, y la familia Vergara Toledo, Luisa Toledo en particular, siempre acompañó todos los procesos de lucha y de reivindicación popular en Chile, y ella falleció ya por su avanzada edad y producto de algunas enfermedades, y ayer se realizaron sus funerales en una actividad muy masiva, muy concurrida, y también hay que decir con mucha represión de parte de la policía. Y bueno, después de mencionar eso, sería bueno tocar algo que está en las noticias hoy día, que es la situación de Haití. Ajá. Destaca por sobre los demás países de América el asesinato de Jovenel Moïse y su esposa, el ataque contra esta pareja en Haití, ¿no? En donde se habla que habrían sido mencionados en algunos audios, en algunos videos que por ahí quedaron, que era una operación de la DEA, o que los atacantes hablaban español y no los idiomas que más se hablan en Haití. De hecho, se hablaba de acento colombiano, venezolano. Hoy día Haití está bajo estado de sitio, toque de queda, pero hay que recordar que más allá de lo terrible que es este magnicidio, hay que recordar que Moïse fue quien implantó a rajatabla en Haití políticas neoliberales, que Moïse fue un presidente autoritario en contra del cual se desarrollaron protestas desde mediados del 2018, sobre todo cuando, de acuerdo a un tipo de contabilidad de su mandato, ya había cumplido el periodo presidencial en febrero de este año. Recordemos que en Haití hubo unas elecciones que se anularon, claro. Y entonces Moïse asumió 5 meses después de lo que debería haber sido la sucesión presidencial. Moïse es el presidente número, o era el presidente número 42 de Haití, de 53 años, y Haití es un país con 11 millones de personas en un espacio muy pequeño, 27.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, que sufrió un terremoto gigante el año 2010, y en donde, después de la elección de un presidente bastante progresista, como era Jean-Bertrand Aristide, que fue sacado mediante un golpe de Estado, y donde hubo participación de los cascos azules de Naciones Unidas, y donde Chile incluso envió a Fuerzas Armadas con la misión, entre comillas, de paz, pero que todos sabemos que era apoyar un golpe de Estado. Entonces Haití ha sufrido una serie de procesos antidemocráticos, de corrupción, de instalación de políticas antipopulares y muchas protestas populares. Entonces no hay duda que este asesinato del presidente está en el marco de las pugnas de los sectores de derecha que no les gusta que los sectores populares se organicen y protesten. De hecho, ya se ha especulado que el asesinato podría provenir de un sector más derechista aún que el propio Moïse. Entonces hay que estar atento a la evolución de la situación en Haití, una situación de mucha pobreza, de mucha represión, de enfrentamiento entre bandas armadas en las ciudades, en fin. Entonces, en los cuales también en algún minuto estaba implicado Moïse. Se hablaba de que una de estas bandas armadas era tenía alianza estrecha con el presidente. Entonces hay que estar muy atento a esta situación que destaca hoy día un poco por sobre la de los demás países, ¿no? Bien, muy bien. Sí, clarísimo el panorama haitiano, sí, complicado, ¿no? Porque realmente vamos a ver cómo se va dando la situación y cómo se va resolviendo. Bueno, muy bien. Abner, no sé si tenés, estamos medio jugados con el tiempo, pero si tenemos algún recorrido más o querés que cerremos acá, no sé cómo te parece. Podríamos hacer algo muy general, muy muy muy muy genérico, planteando lo siguiente, que hoy día la situación en los países de Colombia, Venezuela, Ecuador, estos países bolivarianos, donde se dio una tremenda lucha por la independencia 200 años atrás, está atravesada por distintas crisis que están muy relacionadas entre sí. Hay un conflicto permanente en la frontera colombo-venezolana. Hay una situación de crisis social y política en Venezuela, en donde sectores populares plantean que Maduro se habría ido desviando de la línea original de la revolución bolivariana y de la línea de Chávez, abriendo la posibilidad a privatizaciones de empresas estatales, abriendo la posibilidad a restringir la participación política de sectores populares, en fin. Y por otro lado, la fuerte presión del imperialismo sobre ese país, que es constante, con apoyo de los gobiernos de Brasil, de los gobiernos de Colombia. Ya sabemos que en Colombia hay una política narco-paramilitar instalada desde Uribe y con apoyo de Estados Unidos permanente, en fin, que hoy por hoy es la política represiva en contra del paro nacional en Colombia y en contra de las manifestaciones que se siguen anunciando. Por ejemplo, los profesores colombianos están anunciando una movilización nacional para el 15 de julio a raíz del reinicio de clases en medio de la pandemia y la gran cantidad de muertos y muertas por COVID-19. Y en Ecuador algo similar. En Ecuador también algunas organizaciones de profesores están anunciando, de hecho hoy van a anunciar cuándo va a ser una movilización nacional por cambios en la ley de educación que aseguraba una enseñanza plurinacional. Los gobiernos derechistas de Ecuador han venido quitando los avances que hubo en términos de incorporación, de inclusión de los sectores indígenas y de sus demandas y de su cultura, y entonces los profesores, tanto en Colombia como en Ecuador, vienen preparando movilizaciones. Los sectores populares no nos cansamos de seguir levantando organización y levantando lucha en contra de estos paquetazos neoliberales que se aplican en cada uno de nuestros respectivos países. Bueno, ojalá que sí, así siga y que sigamos sumando organización. Abner, muy claro lo tuyo, como siempre. Bien, te recuerdo y nada, bienvenida a este espacio. Y bueno, vamos a estar seguramente hablando los próximos jueves del Enredando las Mañanas con vos y esperando que nos traigas esta misma claridad todos los jueves. Dale, te mando un abrazo. Perfecto. Grande desde acá. Gracias. De Argentina, desde el Enredando las Mañanas, y nos estamos hablando. Perfecto, gracias. Abrazo a ustedes también. Un abrazo grande, gracias. Muy bien, era Abner Vega, nuestro corresponsal, sí, desde Chile, sí, del colectivo El Irreverente, sí, un compañero, un luchador, que, bueno, nos trae esta claridad como siempre, ¿no? Clarísimo, Abner Vega, en este panorama internacional. Estamos cerrando entonces este programador, este informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos encontramos el próximo jueves aquí desde Córdoba y mañana viernes Radio Pueblo desde Jujuy, transmitiendo este informativo. Nos vemos. Nos vemos. Chao.